puede que piense que es de otro planeta, porque me hace perder la cabeza. Su correo nadie contesta, su teléfono perdí, se me agota la paciencia. ¿Por qué no me llamas tú? Porque el que llama paga. Puede que piense que es de otro planeta, porque me hace perder la cabeza. Su correo nadie contesta, su teléfono perdí, se me agota la paciencia. Ya no me haga sufrir. Llámame, sálvame de esta tristeza. Llámame, que me condena a vivir. Llámame, atada a tu recuerdo. FM Tiempos hace que tu empresa, negocio o comercio crezca día a día. Superplanes económicos y accesibles para que usted pueda publicitar en la radio. Un amor cuando se va, Leo. Dios. Y un amor cuando se va, siempre tiene una razón, que se queda y nunca está, y se llama soledad. Y cómo sufre un corazón cuando un amor se va. Así es mejor que olvidar su recordar. Y ahora me siento imaginando que es ver como tu amor es mío, se fue. No sé si llorar, no sé si reír, no sé. Sufre un corazón cuando un amor se va. Uno piensa si es mejor olvidarse o recordar.

la civilización. Estás escuchando FM Tiempo 98.5. Para saber cómo es la soledad, tendrás que ver que a tu lado no está, que nunca a ti te dejaba pensar en dónde estaba el bien, en dónde el mal. Para observar también muere la paz, es que esa paz revivirá en su voz, la flor te la dará para plantar igual. Soledad es un amigo que no está, es su palabra. FM Tiempo. Simplemente único. Señoras y señores, llegó el nuevo baile de la Calandría. Hoy les quiero presentar algo que a mí me fascina. Hoy les quiero presentar algo que a mí me fascina, que me da fuego por cante, gocen, bailen juntos conmigo la calandrena. Tú y tú y tú, me fascina. Yo quiero que todos gocen el baile de la calandrina. Tú y tú, me fascina. Yo quiero que todos gocen el baile de la calandrina. No importa dónde te encuentres, en la disco, en una esquina. No importa dónde te encuentres, en la disco, en una esquina. Invita al que está a tu lado y baile la calandrina. Invita al que está a tu lado y baile la calandrina. De la calandrina y dice que está bien chulo el baile de la calandrina. Tú y tú me fascina. Yo quiero que todos gocen el baile de la calandrina. Tú me fascina. Yo quiero que todos gocen el baile de la calandrina. Mira, oye, que llegaron los metales a golpe de calandrina. Y se menea.